lo que siento, lo que necesito de ti y no está a mi alcance. Porque pasan horas y horas y aún no te tengo. He de salir a por aire. Mar adentro, aposté por ti, por tu mirada intensa, tu tacto, tu olor, porque has despertado en mí las ganas de vivir. He de salir.